La Radio del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 8. Delante del edificio de Pierre de Lille. Juanpe, ¿me escuchas? ¿Qué pasa, Alba? No sé, estoy casi debajo de mi edificio y la calle está cortada. Hay 4 furgones aparcados, un cordón de policías que vigila la entrada del edificio y un montón de periodistas en la acera de enfrente. No sé qué hacer. Es que quiero volver a casa, pero ¿y si no será para mí otra vez? No creo, no sé. Pregunta a algún periodista. Espera. Perdón, ¿sabe qué está pasando? Nos han dicho que iban a detener al principal sospechoso del asesinato de Natasha Viroskayanova. ¿Es ruso? ¿El ruso, Juanpe? Igual ha vuelto el ruso y lo han pillado. Sí. Espera, que hay movimiento. Se están llevando a... ¡Ah! ¡No puede ser! Espera. ¿Pero qué pasa, Alba? ¿Qué pasa? ¡Es Pierre! ¡Pierre está vivo! ¡Está con Anne! ¡Están juntos! ¡Anne tiene sangre en la cabeza! ¡Se los llevan! ¿Qué hago? ¡No puede ser! ¿Qué hago? Alba, tranquilízate. Mejor no te hagas ver, que podrían detenerte. Anda, vente al periódico, que es más seguro. Intenta recoger un poco de información, por favor. En el periódico El Salto... La policía acaba de detener a Anne. ¿Cómo? Esperad, porque la noticia es que Pierre estaba con ella. ¿Cómo? Pero cuéntanoslo ya, ¿qué ha pasado? Joder, pues ¿qué ha pasado? Lo de siempre. Había allí un montón de periodistas y a nosotros no nos ha avisado nadie. Es lo que pasa siempre, está planificado. Avisan solo a los medios que les interesan. ¡Ja! Y te extraña, era de esperar. Sí, sí. Y lo último, van a acusar a Pierre del asesinato de Natasha. ¿Cómo? Yo también estoy alucinando. No tenemos tiempo que perder. Está a punto de salir la noticia en todos los telediarios. No sé si me va a dar tiempo a traducir todos los documentos. Aunque Loro nos haya dado la clave, quedan unos episodios sin resolver. Y lo que tenemos entre manos son las pruebas de que Anna Stemiskaya ha sido asesinada por orden de Dmitri Baskunin, que es la mano derecha del presidente Boris Berezustin. Pero nos faltan pruebas para sacar a Pierre y a Anne de la cárcel. Natasha pasó el dossier a Pierre, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿No podía contactar con algún periodista de aquí? Acuérdate, Anne es periodista. He mirado en internet y ha participado en muchas investigaciones muy buenas. Ya, pero entonces, ¿por qué Anne parece no saber nada del tema? ¿Y por qué Natasha tardó en avisar a Anne después de haber pasado 2 meses en Madrid? Uf, ¿quién más nos podría ayudar a encontrar respuestas? Alba viene ahora, pero no sé si podrá ayudarnos mucho, la verdad. Para un tema tan gordo, Natasha no podía contactar con cualquier persona. Tenía que tener todas las garantías. Tendríamos que encontrar a alguien de su entorno profesional, alguien de confianza. Siempre volvemos a Pierre. ¿Y a la directora de Teatro Real? Silvia Fuentes, esa tía es más fría que un iceberg. Sí, pero tiene una parte sumergida. Leí hace unos años que participó en un encuentro internacional por la paz organizado por mujeres justo durante la Guerra Plateada. Es una enamorada de la cultura rusa. Y se hablaba en ese artículo de Natasha. Igual sabe algo. ¿Qué quieres decir? ¿Que a lo mejor ella y Natasha se conocían de esa época? No sé yo. Bueno, no perdemos nada por intentarlo. Ay, espera, que en algún lado tengo que tener su número de móvil. En la casa de la directora del Teatro Real. No se preocupe. Acabo de escuchar en la radio la noticia del arresto de Pierre. Si les puedo ayudar en algo, lo haré, sin duda. Perfecto. Le agradezco mucho la confianza que ha depositado en nuestro periódico. Necesitamos el testimonio de alguna persona que sea cercana a Natasha y a Pierre para poder poner en evidencia lo absurdo de las acusaciones de la policía. Y es usted quien tiene ese reconocimiento institucional que nos puede permitir que nadie ponga en cuestión su palabra. Lo entiendo. Bueno, entonces empezamos. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce usted a Natasha? Para ser sincera, conozco a Natasha desde hace bastante tiempo. Conocí a Natasha en unas jornadas de trabajo sobre temas de derechos humanos en Copenhague. En esta época yo trabajaba en una ONG. Natasha había sido invitada para hacer una performance. Me gustó mucho como artista y todavía más como persona cuando empezamos a conversar. ¿Y esto en qué año fue? En 1998. ¿En 1998? O sea, que conoce a Natasha desde hace 18 años. Y a nivel profesional, ¿cuándo tuvieron la idea de trabajar juntas? A lo largo de la Segunda Guerra Plateada hablábamos mucho. Natasha había leído un artículo de Ana Stemiskaya sobre las violaciones y secuestros de mujeres y sobre la impunidad de los militares que los cometían. Natasha buscaba una manera de llegar al pueblo ruso desde el punto de vista de los derechos humanos. Y para lograr un impacto mayor, estaba tratando de adaptar un clásico de la cultura rusa y utilizarlo para denunciar lo que estaba pasando. ¡Claro! El lago de los cisnes. Pero en realidad la idea llegó mucho más tarde, hace un par de años. Y es cuando decidimos producir el espectáculo en el Teatro Real. ¿Natasha y Ana Stemiskaya se conocían? Sé que alguien las presentó en 2005, pero ahora no recuerdo quién fue. En realidad, asesinaron a Ana Stemiskaya en octubre de 2006. No sé si tuvieron tiempo de volver a verse porque las dos viajaban mucho. ¿Tiene información, o podría decirme, o sabrías quién fue quien ordenó el asesinato de Ana Stemiskaya? No sé nada más de lo que dicen los periódicos. Pues perdone, pero como militante de derechos humanos, amiga de Natasha y con los contactos que debe de tener usted, me sorprende mucho que no tenga acceso a ese tipo de información confidencial. Usted es periodista. Si tuviera información confidencial, no se la daría precisamente a usted. ¿Y puede saberse por qué? ¿Ha visto usted lo que le ocurrió a Ana? Entonces, ¿a quién le daría la información? No sé. ¿A la policía? Pues sí, porque estamos en un país democrático todavía. No entiendo por qué me habla ahora del asesinato de Ana Stemiskaya. Pues porque, según mis fuentes, Natasha tuvo acceso a informaciones sobre el asesinato de la periodista. Y me parece un tanto curioso que no las haya compartido con usted, sabiendo el vínculo que tenían. Es más, yo pienso que usted sabe mucho más de lo que me cuenta, ¿o no? Natasha le pidió consejo, ¿verdad? Claro, no conocía a ningún periodista en España y acudió a usted, ¿no es cierto? No podía exponerme más. Ya había hecho mucho para que pudiera estrenar el espectáculo. Tuve miedo de que saliera mal. Si Natasha hubiese sacado esa información a la luz como Snowden, hubiera sido un escándalo y hubiera perdido mi trabajo. Me ha costado muchos años llegar donde estoy ahora. ¿Sabe lo difícil que es acceder a un puesto como este siendo mujer? Le propuse ver a un amigo que conoce gente en el Servicio de Inteligencia Español. Nos presentó a un tal Sánchez. Pensé que era lo mejor y podrían protegerla en caso de que se tomaran represalias contra ella. ¿Fueron juntas? Sí, a Natasha no le apetecía ir sola. No se sentía segura. Claro, es que ella sabía lo que se traía entre manos. Natasha solo llevó una parte del dossier, aunque parece que eso fue suficiente para que se diesen cuenta de que llevaba documentos que podrían provocar, un escándalo en varios países europeos. ¿Cómo lo sabe? Pues porque la otra parte del dossier la tenemos nosotros. Está en un lugar seguro. Si me ayudas a reconstruir toda la historia, lo necesario para sacar a Andy a Pierre de la cárcel. No hace falta que siga. Cuente con mi ayuda. De acuerdo. Entonces empecemos por este tal Sánchez. Buenos días, son las 7. Abrimos esta nueva edición de La Mañana con un nuevo episodio en el caso Natasha Viroskayanova. El periódico El Salto revela, en un largo artículo firmado por Sara Calle, Juan Pedro Fernández y la periodista francesa Anne Blu del periódico Panam en Lyut, los entresijos de un escándalo en el que se acusa con nombre y apellidos a distintos dirigentes europeos y de manera destacada a la empresa. El Lago de los Cisnes. Una radionovela producida por El Salto Radio y Producciones La Repera. Con Ramón Ferrer como el locutor informativos. Susana Lizarralde como la locutora informativos. Eloy de la Haza como el narrador. Elena Álvarez como la secretaria del teatro. Laura Villarrocha como la directora del Teatro Real. Juan Gaspar Leal Villadares como el portero. Paz Ayuso como la encargada de la limpieza. Anne Blu como Anne. Bertrand No como Pierre de Lille. Iván Manzano Espinoza como el desconocido del retiro. Vega como la niña del parque del retiro. Juan Pedro Chino como Juanpe. Sara Calle como Sara. Anelia Stefanov Krasteva como Sasa. Laura Dapena Albiac como la periodista de la emoción. Alba Morales como Alba. Daniel Pastor como el comisario. Manu Tabernas como el vigilante de la conferencia de prensa. Félix Jiménez como el policía de la conferencia de prensa. Guillem como el vecino de Alba. Cristina de Lera como Tatiana Jaroszewski. Música original de Carlos Leal. Música incidental y postproducción, Iván Manzano Espinoza. Guión y dirección, Stephanie Chirón.